información. Esto y más, solo en Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Muy buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana, hoy miércoles 27 de febrero del 2019. Solo que, estimados radioescuchas, hoy no estamos en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Hoy estamos en un contenedor, en un cubo, a un lado de un huizache, en el ángulo donde se forman las esquinas de Fernando García, Roel y Junco de la Vega. Hay un espacio para Frecuencia Tech y estamos aquí prácticamente al aire libre. Es un lugar muy bonito, si tiene oportunidad, incluso hasta hay como un foro. Y van a ser hasta una galería de arte, hay mesitas donde sentarse, está muy padre aquí el ambiente, para después invitarlos a algunos eventos que haga aquí Frecuencia Tech. Pero por lo pronto, desde los estudios de Frecuencia Tech, en el Tech de Monterrey, les habla su servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar, y esta es La Ventana. Como narrador pasé toda la noche buscando historias en pos de la ficción, y como un paura que tiende a robar lo que brilla y a descartar lo demás, cuando una cuenta una historia, los hechos pueden alterarse, pero esta vez debo tener cuidado porque voy a exponer los hechos del mundo de los que recuerdo, en especial la historia de nuestra bandera mexicana. Antes que nada, recordarles, bueno, la semana pasada estuvimos en Saltillo conmemorando un aniversario más de la famosa Batalla de la Angostura, que esta ocurrió el 21 y 22 de febrero de 1847. Hablando un poquito de historia, ya lo hemos platicado, creo que todo enero se nos fue hablando del sitio de Monterrey, si recuerdan ustedes. Pues resulta que esta parte de la Batalla de la Angostura es bastante interesante porque parte de los acuerdos de la capitulación a los que lograron llegar Zacarías Taylor como Pedro Ampudia el 24 de septiembre de 1846 determinaron que el ejército mexicano se replegara hacia Saltillo y no podía bajar hacia la Cuesta de los Muertos e internarse a este valle de Monterrey. La otra opción es que el ejército mexicano se asentó en Saltillo y de ahí marcharon a San Luis Potosí, en donde se reunieron las fuerzas, hasta que Antonio López de Santana, siendo presidente en funciones, pero con permiso del Senado de la República, decidieron, fíjense bien, entrar y atacar Saltillo. Dicen que fue el único pasaje de nuestra historia en el cual el ejército mexicano atacó, no se defendió. Cerca de 12.000 integrantes del glorioso ejército mexicano, encabezados por Antonio López de Santana, enfrentaron a casi 5.500 norteamericanos al mando también de Zacarías Taylor y de Wall, el general Wall. Pero aquí ocurrió un episodio bastante triste. Primero, el enfrentamiento, ¿dónde ocurrió? La famosa Batalla de la Angostura pertenece a la hacienda de Buenavista, que ahora son terrenos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo. Seguramente ustedes lo recuerdan por la famosa rondalla de Saltillo, ya hemos puesto canciones de ellos en este su programa. Pues bueno, ahí hacia el poniente, ¿qué serán? Algunos 10 kilómetros saliendo de la carretera Concepción del Oro Zacatecas, por ahí. Ahí van a encontrar un cañón que se estrecha, por eso la angostura. Y ahí participó el ejército mexicano que enfrentó al ejército de los Estados Unidos. Estuvieron a punto de derrotar a los norteamericanos, salvo de un episodio que todavía nadie puede explicarse o comprender, porque Santana dio la orden de huir. Y entonces esa fue la perdición. Y siguieron avanzando por distintos rumbos, por Veracruz, ya iba las tropas también, ¿cómo se llama este general? Zacarías Taylor, Winfield Scott, que por cierto, para algo sirve la historia, porque saben ustedes que había leído las obras de Bernal Díaz del Castillo, en la cual relataba todo el proceso que hizo Hernán Cortés. Pues bueno, ahí exactamente lo aplicaron ellos. Total, que estuvimos ahí el viernes de la semana pasada en un ciclo de conferencias, muy padre, muy interesante. Estas ocurrieron el sábado. Si tienen oportunidad, vayan al Museo de la Angostura. Aquí también hay un proyecto, pero hay un poquito de... como que se detienen aquí las cosas en Monterrey. No sabemos por qué, hombre. Si hay mucho recurso y hay mucha actitud y mucha influencia de querer cambiar las cosas. Pero la cuestión es que en Saltillo hay un museo bastante padre. Está donde estaba antiguamente el edificio Coahuila. Ahí van a encontrar ustedes el Museo de la Angostura. ¿Cómo se llama? Chilo Berrueto Alanís. Por cierto, la mamá es de Villa Santiago. Y Reinaldo Cortés. Ahí los pueden atender perfectamente. Lo bonito estuvo el domingo, porque estuvo la embajadora de Irlanda. Saben ustedes que también hay, así como en Monterrey participó el batallón de San Patricio, pues también los patricios participaron en la defensa de la Angostura, o también de la batalla de Buenavista. Un detalle también bastante raro. Saben ustedes que mucha gente de Saltillo se ocultó en cuevas que están ahí en la sierra de Zapalíname, que por cierto estaban incendiándose, hombre. Por favor, tengan mucho cuidado cuando acudan a nuestros montes, montañas, cerros. No enciendan fogatas porque pueden provocar algún incendio, y estaba horrible. Pero ahí, en una de las cuevas que les platico, cerca de 27 personas estaban resguardándose y preparando sus alimentos y aprovechando una abertura, una abra por entre la montaña. Pues los norteamericanos pudieron ver el fuego, el humo, y fueron y los buscaron. Oigan, pues los mataron, los pasaron a cuchillo. Y después se vienen episodios muy interesantes respecto a la estancia de los norteamericanos en Saltillo. Que si ahí estaba dicen que ahí se jugó el primer juego de béisbol, porque el que inventó el juego del béisbol ahí, los Estados Unidos, resulta que estuvo en Saltillo. También el papel valeroso de muchachas saltillenses que se dedicaron a atender, a cuidar, a llevar alimento, a rezar con todos los heridos y difuntos, un banco de sangre. Son historias bastante tristes. Pero estuvo muy bonito, y esta gente, de veras, mis respetos cuando se ama y quiere la historia. Aquí nosotros lo participamos cada vez que hay el famoso sitio de la batalla de Monterrey. Pero esto, bueno, debe hacerse un poco más grande y que exija la participación, no solamente de historiadores, cronistas o de miembros del patronato, sino que participen más personas, específicamente ustedes, y vengan a CUDA a este tipo de eventos que se están preparando. Bueno, también la próxima semana empiezan las conmemoraciones, 270 años de la fundación de dos de las cinco villas del norte, una de ellas Santa Ana de Camargo, hoy Camargo, Tamaulipas. Esta es del 5 de marzo de 1749, y luego de ahí nos vamos hacia el 14 de marzo, que es la fundación de Reynosa. Pero Reynosa no se fundó ahí. Reynosa, el punto de la fundación de Reynosa se llama hoy en día Reynosa Díaz, pero por una inundación del río Bravo debieron trasladarlo a las famosas Lomas de San Antonio hacia 1801-1802. Y es cuando se construye un templo que lamentablemente tiraron hacia la década de los 50 del siglo pasado, y que luego quisieron hacer, lo tumbaron también para hacer una como una especie de iglesia de la Purísima, pero más chiquita. Lo único que queda ahí es el campanario. Pero van a estar los próximos días tanto Camargo, Tamaulipas como Reynosa de fiesta, y hay que acudir definitivamente. ¿Y qué les puedo también decir respecto a las otras tres villas del norte? Son Mier, Revilla, hoy Guerrero Viejo, Tamaulipas, y San Agustín de Laredo. Esas son las cinco villas del norte. Matamoros aún no existía. Matamoros es más reciente, que por cierto ellos cumplen años hacia fines de enero de 1827, 1829, por ahí. Tuvieron fiesta. Oigan, y hacen... Luego, ¿verdad? Ustedes saben que el canto de Matamoros es mi Matamoros querido, de Rigo Tobar. Pues se la pasan bien, y la gente conmemora y festeja y celebra. Y aquí a veces no, como que se nos pasan de noche. Por ejemplo, nomás les voy a citar esto. A lo mejor también les puedo decir más, pero la fecha de la muerte de don Bernardo Reyes en la Decena Trágica, o también la muerte de don Gustavo Madero, que está aquí en el Panteón del Carmen, o la muerte del padre del apóstol de la democracia, don Pancho Madero. Y como que las cosas pasaron un poquito. Sí conmemoraron a esta onda del Día de la Bandera. Por eso ahí sacaron a Rocío Montalvo, que andaba bastante enojada. Un servidor conoce a Rocío Montalvo. Un saludo a Rocío Montalvo, que anda siempre defendiendo las causas de las personas que andan en camión. Y pues fueron y lo sacaron. Pues decían, es que vamos a usar la explanada de los héroes para la ceremonia de las banderas. Pero ya entrando en el tema, vamos a pedirle a nuestro buen amigo Willy, que seguramente ya están los controles, o a lo mejor ya está Juan Esparza. Hoy no lo voy a ver, Juan, hoy no lo voy a tirar carrilla, pero está Ricardo González, ¿verdad? Aquí está la señora Artemisa allá afuera. Le mando también un cordial saludo a los muchachos ahí también, otros allá al fondo. Buena onda. Vengan, aquí estamos en Junco de la Vega y esquina con Santiago Roel. Ah, ese es don Fernando García Roel. Han de ser de esas familias, había mucho Roel. ¿Saben ustedes que la familia de César Costes de aquí de Monterrey, por el lado del papá, esa gente Roel? Pero vamos a pedirle al Willy o a Juan Esparza, que está allá, ellos sí están en la cabina azul, que pongan la primera canción, que es Mi Ciudad. ¿Por qué? Porque saben ustedes que la bandera de México recoge el mito de la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlan, cuando vieron al águila devorando a la serpiente, y los colores y esas ondas es lo que vamos a tratar más adelante. Por pronto les recordamos, este programa se está grabando y lo vamos a subir más tarde a la plataforma www.archive.org, creo que se llama La Ventana 94.9, podrán ubicarlo, si no, también le pueden bajar en la página Orgullo Norestense de un servidor. Por lo pronto vamos a escuchar esta hermosa canción que se llama Mi Ciudad. Vamos a escucharla. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Es el sontle que busca en donde hacer nido. Reilete que engaña la vista al girar. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y zarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena, y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Es el sontle que busca en donde hacer nido. Reilete que engaña la vista al girar. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y zarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Baila el sol del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Se pone a acabamos de escuchar esta canción tan bonita con los hermanos Trigo, que habla sobre la, pues, bueno, habla de la Ciudad de México, Tenochtitlan, 1319, y luego 200, apenas duró 200 años cuando llegó Hernán Cortés, y gradualmente, bueno, establecieron la sede del Virreinato de la Nueva España, y de una audiencia, y lo de la diócesis, y así se fue gradualmente. Pues estamos hablando esta tarde, estamos radio escuchas de las banderas, aunque ocurrió hace 2 o 3 días, el Día de la Bandera de México, sí conviene analizar la importancia que tiene un estandarte, un símbolo que nos suena a los mexicanos ante la diversidad. ¿Saben ustedes que las banderas originalmente servían como estandartes? Decía, cada vez que enfrentaban dos grupos o dos clanes o dos ejércitos, decían que fijaban el espíritu o el alma de algún animal o ser mitológico al que consideraban el espíritu protector de la tribu. Por eso tenemos ese espíritu totémico. Por ejemplo, si aquí en Monterrey hay mucho pauraque o lechuzas o cuervos, van a decir, bueno, aquí el espíritu protector. Es como el espíritu protector en Texas, pues es el armadillo, ¿verdad? De ahí que muchos de ellos contengan la forma de una fiera o de un ave en las banderas. ¿Sí las han visto? Tienen el dragón, el león, el águila. Eran distintivos que a la larga fueron utilizados para representar grupos o fracciones ideológicas. Si nos fijamos, muchas de las banderas que conocemos encierran un simbolismo muy interesante. Yo creo que es una síntesis de la historia de cada región o de cada país. Por ejemplo, la bandera de Inglaterra mantiene entrelazadas a la cruz de San Jorge con la de San Andrés. La de Argentina recuerda el cielo azul con un sol radiante que se supone vio el general Belgrano cuando estaba pensando en el estandarte que representaría al antiguo virreinato del Río de la Plata. En cambio, la bandera de Francia nos recuerda los colores azul y rojo que representaban a la ciudad de París. Luego se le añadió el blanco como símbolo divino, como símbolo de Dios. Que por cierto, parece ser, si han visto la camiseta del Guadalajara, la fundó un francés y entonces representa cómo de Guadalajara hasta París se refleja todo esto definitivamente. Nosotros tuvimos una bandera, la famosa bandera de la República del Río Grande, que era muy similar a la bandera que siguieron los tejanos, la bandera de la estrella solitaria, como así se le conoce a la bandera de Texas. Que por cierto, ahí les recomiendo, si un día van a Ciudad Mier, Tamaulipas, hay un museo que habla sobre la batalla de Mier. Luego les hago un programa. El 24-25 de diciembre de 1842, ahí el ejército mexicano sí se defendió y derrotó, creo que a 270 norteamericanos que pertenecían a las órdenes de un militar de apellido Fisher. Y la cuestión es que ahí está un museo donde hay un águila mexicana y abajo de la pata o de las garras está una estrella. Está ese simbolismo, ¿verdad? Como debajo de las patas del águila está ahí sometida la estrella solitaria que representa al gran estado de Texas. Pero como les decía, la estrella de Texas sobresale una estrella blanca de 5 puntas y tiene 3 colores. Y el rojo representa la valentía, el blanco la pureza y el azul la libertad. La bandera nuestra, como se siguió el modelo separatista de Texas, partiendo de una revolución federalista en 1838 y 1839, Antonio Canales, Jesús Cárdenas, Antonio Zapata, Francisco Vidaurri Villaseñor y Manuel María de Llano exigieron que regresara el sistema federal que se había quitado en 1836 con las famosas 7 leyes. Exigían mejor trato del centro hacia las partes de la República. Entonces lo centralizaron más. Y a ese tenor viene la complicación porque decían, primero los tejanos, nosotros hicimos un pacto federal con una república federal, no con una república centralista, y nos vamos. Entonces, siguiendo ese modelo, en 1840 se supone que Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas convocaron a delegados y se reunieron el 6 o 7 de enero de 1840 en la villa de San Agustín de Laredo, y determinaron crear la famosa República del Río Grande. Aunque para muchos fue un invento o es una supuesta república, y que fue inventada fundamentalmente por la prensa norteamericana o también por comerciantes tejanos y norteamericanos que le surgía hacer una vía o ruta de navegación fluvial que comenzara desde la desembocadura del río Bravo hasta el Paso Texas y de ahí entroncar a la ruta de Santa Fe. Los tejanos inmediatamente quisieron apoderarse de la ruta de Santa Fe. La ruta de Santa Fe comunicaba básicamente desde San Luis, Missouri hasta Chihuahua y era una ruta ganadera. Saben ustedes que para 1830, 1840, esta ruta más o menos obtenía $1,000,000 en ganancia. Oigan, era una cantidad significativa. ¿Saben ustedes cuánto reportaba las ganancias del puerto marítimo de Matamoros? Aquí el de Bagdad, las playas de Bagdad en Matamoros, cerca de $40,000,000. Pues comparado lo que se obtenía aquí en Matamoros con la famosa ruta, pero esta estaba más al centro, o sea, o más al interior, por decirlo así, de la República. Entonces, esto les surgía mucho a los norteamericanos y decían, si separamos a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas del resto de México, con ello consolidamos una república. Entonces mandaron a hacerla. Pero también existe la posibilidad de que así como existió esa bandera, hagan de cuenta que es la bandera de Texas, pero en lugar de una, son tres estrellas. Y cada estrella representa a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Les pidieron que no se portara en las ciudades, que la trajeran en el monte, y si entraban a los pueblos que no estuviera arriada o estuvieran replegadas, enrolladas, por decirlo así. Pero bueno, esa es la bandera que tuvimos. Por eso ustedes van a Laredo, van a encontrar que no solo son las seis banderas, las six flags over Texas, sino son seven flags over Texas. Entonces, si ustedes van a Cuba, para ellos también tienen una bandera similar, la de la estrella solitaria. Y esa se debe a la inspiración de Narciso López en 1850, que envió los colores radiantes de un amanecer y la estrella recuerda a Venus brillando en todo su esplendor. Ahora, como el sol de los incas de Perú y de Bolivia era bastante importante, saben ustedes que ellos llevaron ese solecito hacia Argentina y hacia Uruguay. Es muy parecida porque era la República de la Banda Oriental del Uruguay. Bueno, definitivamente cada nación, estado o región cuenta con algo que le identifique y que sintetice en los valores más representativos de su cultura y de su historia. Pero respecto a nuestra bandera, que es la que nos importa, bueno, yo creo que en ese ámbito todas nos deben importar al ser ciudadanos del infinito, somos ciudadanos del universo, aunque nos tocó nacer en esta bendita tierra. En este caso, bueno, que es, bueno, ustedes si nacieron en Monterrey, yo nací en Santa Catarina. Pues está 20 kilómetros, pues sí, pero pues todavía nací en Santa Catarina, hombre. Cuando me dicen, es regio, no, soy de Santa Catarina. La bandera de México comienza a definir su forma actual cuando en 1916, don Venustiano Carranza dispuso que la forma del águila fuera restituida en su forma que le dieron los primeros constituyentes en 1823. Me encanta esa bandera. ¿Saben por qué? Porque es una bandera que está de frente, con las alas extendidas, se ve majestuosa, poderosa, dispuesta a la defensa, a la lucha. Y nuestra águila la han modificado. Antes estaba más agachadita, ahorita está de perfil, ¿no? Sí les he platicado, como una ocasión allá en la ciudad de Florencia me preguntaban, o sea, tipo buena onda, de que les presumo, nos decían que las banderas de Italia, como la mexicana, son muy parecidas, pero me decía una señora italiana, una fiorentina, más que cosa, que la diferencia entre la bandera de ellos y la de nosotros es que la de ellos no tenía la gallinota, así literalmente me decía, no señora, no es una gallinota, es un águila, perdón, es un águila de brando, es que me quise sostener y como que bueno, es un águila devorando a la serpiente, le decía. Y esta data desde 1823, aunque ahí les va una. A quienes les debemos la promoción y difusión del águila son a los jesuitas y luego los franciscanos. Si ustedes van a Villaldama van a encontrar un portón que da hacia la plaza principal. Bueno, una de las dos plazas principales. Y está el águila. O también ustedes, el águila de oro que está en García, Nuevo León. Son ese tipo. Si han visto las monedas de esas de plata antiguas, es esa águila bonita, pero gradualmente les fueron encargando. ¿Y a quién le debemos el diseño de esa águila así bonita? A un artista michoacano llamado Antonio Gómez. y que luego el 5 de febrero de 1934, el general Abelardo L. Rodríguez decretó que las orlas de Laurel y de Encino cerraran un círculo, y con ello, además de la bandera, se iba a crear el glorioso escudo nacional. Ahora, siendo presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas dispuso el 24 de febrero de 1937 para que se celebrara por vez primera y única y exclusivamente en la Ciudad de México el Día de la Bandera. Como dato curioso, en la primera ceremonia estaba una escultura de Vicente Guerrero. ¿Por qué? Porque dicen que Chente Guerrero fue el primer militar que juró la lealtad a la bandera el 24 de febrero de 1821 durante el encuentro con don Agustín de Iturbide. Saben ustedes, el 24 de febrero es el famoso abrazo de Catempan. Aunque para muchos no ocurrió, ¿saben qué hora hay? ¿Cómo les gusta a algunos historiadores hacer una perspectiva revisionista? Y entonces empiezan a decir, muchos de los acontecimientos de México no ocurrieron tal y como nos lo pintan. Se debieron inventar o crear a partir del fundamento de un mito que representara a esta gran nación y que solamente hablara de las cosas que nos beneficiaban. Pero uno dice, ¿para qué le quites la parte bonita, la parte poética, romántica de nuestra historia, hombre? Ya ni la friega. Y por cierto, no sé si, yo no he buscado mucho la línea genealógica de los guerreros, solamente me he detenido allá para Villaldama, a mediados del siglo XIX. Pero yo me acuerdo que cuando me tocó estudiar en la escuela del Miro Rangel ahí en Santa Catarina, tenía muchos compañeros que habían sido nietos y bisnietos de exalcaldes y me decían, nombre, yo soy nieto de un alcalde. Yo decía, pues yo soy tataranieto de un presidente de la República. Ya no decía nada. Vamos a hacer un corte. Recuerde que está sintonizando Frecuencia Tec 94.9 de FM, Frecuencia en la Radio. No le cambie, en un momento regresamos. Este es su programa La Ventana y estamos hablando de la bandera de México. En un momento regresamos. ¡Ánimo! Frecuencia Tec 94.9 FM siempre te acompaña. El ejército me ha hecho el ser humano que ahora soy. En el ejército aprendí que todo se puede hacer. Somos personas como toda la sociedad y trabajamos por el bien común de México. Crecí en el aspecto profesional y pude valorar más a mi familia. Unidos lograremos la transformación de México. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea. 19 de febrero, Día del Ejército. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. La pasión no se enseña, se descubre. Ven a la sesión informativa del TEC de Monterrey este 5 de marzo a las 7:30 de la tarde en la Sala 3 del Centro de Congresos. Y conoce el nuevo modelo educativo TEC 21, donde los retos forman parte de tu vida y tu carrera. Tecnológico de Monterrey, libera tu potencial transformador. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tec han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatec.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Estás escuchando la mejor frecuencia, Frecuencia Tec 94.9 FM. Estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Queremos mandarle un cordial saludo a toda la gente que está pasando aquí por la esquina de Junco de la Vega y Fernando García Roel, donde hay un contenedor. Llamen al 83870665 y digan cómo quieren que se llame esta unidad de Frecuencia T que está aquí. Digo, que le llamen el contenedor, que le llamen el huizache, que le llamen el cubo. Oigan, y huele muy bonito, porque saben ustedes que aquí tenemos unos romeros y una lavanda. Huele muy padre aquí. Entonces me robé unas ramitas. Está bastante padre. Bueno, estamos hablando del Día de la Bandera. ¿Desde hace cuándo que se conmemora el Día de la Bandera? Desde el 24 de febrero de 1800... Perdón, no. El 24 de diciembre de 1938 se creó el Comité Pro Día de la Bandera Nacional, y que estaba coordinado por un señor llamado Benito Ramírez Espíndola, quien logró que el Senado de la República declarara el 24 de febrero como Día de la Bandera, y se conmemora precisamente hasta 1939. Oiga, entonces, si así ocurrió, ¿cuánto estamos conmemorando? 1939, 80 años, señor Artemisa, 80 años del Día de la Bandera. Y ¿dónde lo escucharon? Aquí en Frecuencia Tech. Entonces, si se procura el 24 de diciembre, la primera, es que solamente se hacía la fiesta el día ahí en la Ciudad de México. Desde entonces, bueno, ¿quién no recuerda? Se levanta en el centro mi bandera, ¿verdad? Juramento, bandera, bandera de México, y legado a nuestros seres. Todos los lunes siempre una ceremonia dedicada, que por cierto acabo de escuchar que ya no va a haber timbres en las escuelas porque pueden estresar a los niños. Van a poner musiquita. Eso me recuerda a un colegio que teníamos ahí en La Leona, el Cantú Treviño, de la tía Juanita Yaguno, que ponían la marcha de... era así, una clásica y una de Barras y Estrellas, y con esa de los huercos entraban a clases. Y hoy no, dicen que los niños se pueden estresar. ¿Qué se van a estresar, hombre? Pues es que toda la vida es estrés. La onda es lidiar con ello en buen sentido y que no traigan así, estén todos alocados. Pero bueno, estamos hablando. ¿Por qué se creó un comité de Pro Día de la Bandera Nacional? Porque dicen que en unas ceremonias cívicas que hicieron en el puerto de Veracruz en 1934, los edificios públicos y algunas casas particulares estaban usando las banderas con la bandera roja con la hoz y el martillo. Entonces decían que no era posible que nos representara la bandera de la entonces Unión Soviética, el símbolo que nos representara como mexicanos. Y como símbolo, ahí les va otra, me encanta las etimologías. ¿Saben ustedes que la palabra símbolo significa unión? Y es lo que nos une. Y lo contrario al símbolo o simbolión es lo diabólico, es lo que nos desune. Por eso, ya desde el punto de vista de la patrística, los santos padres empezaron a llamar así al maligno, porque era lo que nos apartaba de la gracia del Señor. Pero bueno, ya estoy hablando de catecismo, han de disculpar. El 22 de febrero de 1940, la Secretaría de Educación Pública dispuso que en todas las escuelas se le rindiera un tributo diario al Ávaro Patria. Pero pues todos los días. Entonces, pues no, pues mejor se fueron a los lunes. Es como si ustedes ven en algún sitio o punto una bandera. Ya ven que ahora les da mucho por poner banderas monumentales. Tienen que colocarlas con todos los honores y bajarla al atardecer con todos los honores, pero a veces se nos olvida que todo ese protocolo o proceso de mucho respeto hacia el Ávaro Patrio. Que por cierto, eso también me lleva a una anécdota aquí que se platicaba Chis Chas, en paz descanse. Jesús González Leal, mejor conocido como Chis Chas, de chistes y chascarrillos, que no me dejan poner música de Chis Chas aquí en Frecuencia Tech, ya sabrán por qué. Pero dice que estaba, que Simón Leal, un alcalde cadereita, en una ceremonia, en lugar de referirse al Ávaro Patrio, se refirió al Álvaro Patrio. Fíjense. Ah, pero bueno, son ondas, dicen que ocurrieron. O también esa que pusieron el agua a una colonia de cadereita y no llegaba, estaba en alto. Entonces la gente va y se queja, dice, mon, pues no llega el agua, ¿por qué? Pues no. Y a ver, ¿por qué no sube el agua? por la ley. ¿Cuál ley? Pues la de la gravedad, pues también la derogamos, ¿cuál es el problema, hombre? Se platicaba chichas, a ver si un día ponemos, le vamos a pedir. No, porque dice muchas palabrotas. Me gustaría que escucharan la letra de la amapola en Linares. Imagínense, no, pero está repleta de muchas palabrotas. Mejor ahí le dejamos. Pues ya siendo presidente, Manuel Ávila Camacho, el 24 de febrero de 1942, ordenó el juramento de la bandera en todas las escuelas públicas y en los eventos públicos para que se realizaran en los municipios como en los estados. Si hace 80 años se está haciendo en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, resulta que desde 1942 se hace en todo el país. Son 2.452 municipios, creo, los que componen esta gran nación. Originalmente la ceremonia del Día de la Bandera se hacía en el Panteón de San Fernando, porque ahí están los restos de Chente Guerrero, hasta que don Gustavo Díaz Ordaz dispuso que esto se hiciera ahí en el Zócalo de la Ciudad de México y también en los sitios cercanos de los municipios, en las plazas de armas, en las plazas de la Constitución. ¿Saben ustedes que todas las plazas antiguas de nuestros pueblos y ciudades se llamaban Plaza de Armas? Porque ahí presentaban armas. Cada 25 de julio, fiesta del apóstol Santiago, y 25 de noviembre, día de la Virgen de Santa Catarina, Virgen y Mártir, mi patrona de Alejandría, Egipto. Bueno, en 1812 dispusieron que todas las plazas ya llevaran el nombre de la Constitución, pero de la Constitución de Cádiz. Y ahora le ponen que la plaza es la Hermandad y que la plaza no sé qué, y bueno. Pero todas las plazas, bueno, aquí la de nosotros ya se llama Plaza Zaragoza, pero o Plaza de Armas, pero era Plaza de las Constituciones. Entonces, desde 1967, por ahí, se dispuso que en todas las plazas, enfrente de los palacios municipales, como de los estados, se hicieran el rito de la ceremonia del Día de la Bandera. Entonces, ahora, ¿cuál es el significado de la bandera? Eso se lo voy a platicar ahorita, porque estamos hablando de cuestiones muy cívicas, muy nacionalistas. Y si está Juan Esparza allá en los controles, Juan, no se duerma, hoy no lo estoy viendo. Ponga esa canción, es una versión hermosa de Play for the Change, cantando por el cambio, o tocando por el cambio. Se llama México Lindo y Querido. Son muchos artistas, y uno de ellos es Pepe Aguilar. Pero ahí la van a escuchar ahorita. Vamos a escucharla. Se llama México Lindo y Querido. Ánimo, Juan. Querido quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Recuerden que pueden ubicarnos en el 83870665 aquí de Frecuencia T, Conciencia en la Radio. No estamos en la cabina azul, estamos aquí en el ángulo, en la esquina de Fernando García Roel y Junco de la Vega, que es don Celedonio Junco de la Vega, un gran poeta, que por cierto era de Matamoros, Tamaulipas, don Celedonio Junco de la Vega. Ya se llegaron, vino la familia y aquí fundaron un periódico muy grandote. Pero bueno, cuando Hernán Cortés llegó a la Ciudad de México, Tenochtitlán, portaba un estandarte con la Virgen pintada sobre un damasco rojo, cuya estampa ceñía sobre su cabeza una corona de oro rodeada de dos estrellas y rayos. Precisamente, fue traída desde el santuario de Guadalupe en Extremadura, España, y gradualmente esta figura era la que representaba al virreinato de la Nueva España. Es más, saben ustedes que hasta el patrono de la Nueva España era San Hipólito. Pero en el templo dedicado a San Hipólito, ahora la gente va y le lleva mucha, tiene mucha devoción por San Juditas Tadeo. Entonces como que se les pasa ahí la onda del patrono de la Ciudad de México, que es San Hipólito. Y ahora pues San Juditas, pero pues quién, pues San Juditas pues es muy importante, ya ven que es el apóstol, es el santo de las causas imposibles, ¿verdad? Entonces fueron los jesuitas los que se dedicaron precisamente a rescatar los símbolos que representaban la leyenda que guió a los mexicas para asentarse en el Valle de México, específicamente en el lago de Texcoco. De hecho, los elementos que conforman al águila devorando a la serpiente y está parada en un opal con tunas encima de un peñasco que emerge del agua, que por cierto eso también me hace pensar en otro arroyo, en otra cosa. ¿Qué será? Unos 6 años. Los muchachos más cuerditas de México los llevaron al Congreso de la Unión. Fueron ahí recibidos por nuestros honorables diputados federales. No me acuerdo quién era. O cierta comisión. Entonces les dijo a los niños que cuántos colores había en la bandera. Y pues eran los más cuerditas, pues todos empezaron a gritar al unísono. Pues tres, val, verde, blanco y rojo. Y luego, no era del partido oficial, o del que fue el partido oficial durante muchos años, era de otro partido de color azul. Entonces el diputado empezó a decir, no, fíjense bien, hay un cuarto color. ¿Dónde está el águila? No, pues un peñón. ¿Eh? No, pues que en el agua. ¿Y de qué color es el agua? Pues azul. Y el azul es el símbolo. Y en eso empezó a echar el rollo, hasta que ya hubo una carta ahí de la Secretaría de Gobernación o no sé, pero dijeron, oiga, no, nomás son tres colores, no les muevan. ¿Saben ustedes que todo eso está muy regulado? ¿Se acuerdan cuando Martita Sahagún, que después se convirtió en la primera dama, ella era jefa de comunicación social de la Presidencia de la República, el escudo o el símbolo del sexenio del presidente Vicente Fox era el águila mocha y estaba recortada precisamente por una banda presidencial que daba la forma como de F? Entonces le decían a Fox, oye, pues es que subliminalmente dice, no, pues cada quien ve lo que puede ver o quiere ver. Entonces ahí se peleaban. Y es como ahorita también me he fijado ahí en las ruedas de prensa mañaneras que les llaman, como el señor presidente también tiene ahí un escudo un poquito recortado, pero dicen que no, tiene que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque son inalterables. Ustedes pueden ir a Estados Unidos y allá les venden pin, camisetas, ropa interior, calcetones, llaveros, todo, y aquí no. ¿Por qué? Porque está muy regular. Es más, hace mucho tiempo se supo que aquí en Monterrey, cuando había peceras, a un chofer de una camioneta de esas que llevan niños a las escuelas, se les descompuso su vehículo aquí en Morones Prieto. Y entonces, para reparar el desperfecto, se metió debajo de la camioneta y, para no ensuciarse, puso una bandera mexicana debajo de la... ahí para acostarse encima de ella. Entonces pasó un tránsito, o un policía, no sé, no me acuerdo qué era, y le llamó la atención que no anduviera eso, haciendo eso. No, pues es que no me quería manchar. Pero aquí la raza, y a veces también cuando hacen arte objeto o exposiciones y esas ondas, de pronto se nos llama la atención cómo sí usan. Pero eso debe permanecer inalterable. En especial porque, de acuerdo a los analistas de los símbolos, el águila representa al sol, al dios Tonatiuh, la serpiente, la tierra, y además es lo que funda la tierra. Entonces el sol, en esa perspectiva, pues sería una representación masculina, la tierra es femenina, ¿verdad? Pero para embarazar a la tierra, pues imagínense lo que significa. Y entonces, ¿qué es lo que embaraza a la tierra? Pues la viborita. El nopal es el árbol de los sacrificios. Las tunas son los corazones que representan a las víctimas que inmolaban en honor al dios del sol Tonatiuh. Se supone que los corazones de las víctimas, la sangre, era la que alimentaba a los dioses, y eso aseguraba para que siempre estuviera renaciendo al atardecer. Tenían la creencia, o de acuerdo a la mitología, de que el sol, al ponerse, se va a la oscuridad y empieza a pelear con las fuerzas, se va al inframundo y empieza a pelear con fuerzas oscuras. Entonces, que termina muy cansado, muy amolado, muy fregado. Entonces tiene que recuperarse el día siguiente y tiene que alimentarse de la sangre de las víctimas, y por eso le hacían los ritos. Dicen que cuando estaban convocando a la lucha contra los españoles, los ejércitos mexicas estaban preparando, Cuauhtémoc y Cuitláhuac, que estaban preparando un sacrificio masivo para que les diera fuerza y los dioses los acompañaran, pero no lograron hacerlo. Entonces contaba Octavio Paz que ese sacrificio sí se generó con la famosa tarde de Tlatelolco, ¿verdad? El 2 de octubre de 1968. Porque el sitio donde estaba previsto hacer ese sacrificio masivo era en Tlatelolco, y que ocurrió mucho tiempo después. Dice cómo, ahí nos damos cuenta cómo la historia está viva. ¿Saben el mito, verdad? Mexitli sale del Aztlán, lugar de garzas. ¿Dónde estaba el lugar de las garzas? No lo ubican. Uno, las cuatro esquinas, que es donde se juntan Arizona, Utah, Nevada, Nuevo México. Otro, que salieron de Casas Grandes, Chihuahua. Para otros es un islote que está frente a las costas de Nayarit. Y, qué bonita la Punta Mita y esas ondas. Bueno, que de ahí salieron. Estaban preparando un retorno al sitio donde los ancestros salieron, pero es cuando llegan los españoles. Ya no salieron. Entonces, es la mitología. ¿Quién los iba guiando? Mexitli. Y al morir Mexitli, lo deificaron y lo convirtieron en el colibrí zurdo, o en Huitzilopochtli, que tiene también otro nombre, Xipetote, que es el dios desollado. Entonces Mexitli lo convierten en Huitzilopochtli o Xipetotec, y le van a dar el nombre de él a la ciudad de México Tenochtitlan, que también tiene una historia bastante extraña. Porque dicen que cuando llegaron los mexicas al Valle de México, desde Iztapalapa para el mundo, no, es Azcapotzalco, perdón, fueron a Azcapotzalco y le pidieron al señor que controlaba esas tierras la mano de su hija para casarla con el emperador de ellos, y se las otorgaron. Lo que no sabía el señor de Azcapotzalco es que estaba muerto. ¿Y saben cuál era el mito? No, si están comiendo, no lo escuchen, ¿eh? Les cortaban desde la planta del pie y les iban quitando la piel hasta llegar a la cabeza. Pero antes los mataban, no crean que eso lo hacían vivos, ¿eh? Pues las muchachas eran doncellas, preferentemente vírgenes. Y con ello revestían la escultura del dios Xipetotec, y que con eso se supone ya estaba en honor a los dioses. Cuando el señor de Azcapotzalco vio que la piel de su hija la portaban los sacerdotes para un ritual, les hizo la guerra y los corrió y los manda al islote, donde había mucha víbora de cascabel, para que las víboras los mataran, los mordieran, los picaran, los envenenaran. Y es cuando vieron al águila devorando a la serpiente. Porque era el mito, donde vean al águila devorando a la serpiente, ahí es. Entonces todo eso se recupera especialmente para la conformación de la conciencia nacional, en especial en tiempos de don Miguel Hidalgo y Costilla, cuando tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe que estaba en el templo parroquial de Atotonilco, Guanajuato, y la colocó en la punta de una lanza. Entonces también conviene señalar que nuestra primera bandera es Nuestra Señora de Guadalupe, aunque no es la original que está allá en la Basílica Santuario en Extremadura, España. Dicen que la de nosotros es la que está en el coro. Bueno, también es la que se le apareció a San Juan Diego, ¿verdad? Posteriormente Morelos adoptó una bandera en forma de cuadrilongo, en seda blanca al centro, con una franja color azul pálido a la orilla y un águila coronada con las alas algo caídas e instaladas sobre un nopal. Todo este signo estaba sobre un acueducto con tres arcadas y en cada una de ellas con las iniciales VVM, M de mamá, que significa Viva la Virgen María. Morelos también usó como sello la figura de un águila durante los trabajos constitucionales en la Constitución de Apatzingán. Entre 1819 y 1820, la Marina Mercante, a favor de la insurgencia, enarboló una bandera con franjas verticales con los colores azul, rojo y blanco, que se supone correspondían a los colores de los mosaicos del Palacio de Moctezuma, el último emperador mexica. Por cierto, Nueva Orleans fue honrada por vez primera en 1819 con 19 cañonazos. Ahora, en 1821 dejó de ondear en el balcón central del Palacio Virreinal la bandera que representaba el poder virreinal, que es la de la Cruz Gramada, ¿verdad? Y que también tiene la representación de los Torres y el León y San Hipólito. Esa bandera tenía una forma cuadrada en seda y color pardo leonado con el escudo de la Ciudad de México, consistente en dos leones coronados partiendo al centro de la Gran Cruz de San Andrés en color morado. Luego Agustín de Iturbide también eligió una bandera que representara las tres fracciones políticas existentes y a la vez sintetizara los principios de las tres garantías. Es decir, si el plan de las tres garantías era Dios, patria y libertad, pues el blanco lo iban a representar con la religión, el verde al grupo insurgente y el rojo con la unión de los españoles. Y después nos venden la idea de que no, representa el rojo la sangre, el verde la esperanza, el blanco la pureza y así, ¿verdad? En ese orden es Dios, patria y libertad. Esa bandera, conocida como de las tres garantías, tenía los colores blanco, verde y rojo con franjas diagonales, con una estrella dorada en cada una de las franjas. Y saben ustedes que esas franjas representaban a los masones, que fueron fundamentales para consolidar la independencia de México hacia 1821. Esa bandera fue confeccionada en Iguala, Guerrero, por José Magdaleno Campo. Y luego, para conmemorar la llegada de Iturbide al poder, pues, ¿qué creen que hicieron? Unas monjitas poblanas decoraron un platillo que son los chiles en nogada. Ya me dio hambre, hombre, y es la 1:00 p.m. El chile representa el verde, la salsita de la nuez el blanco, y lo rojo, pues la granada, ¿verdad? Y así. Pero luego también Iturbide alteró el orden de los colores, primero el verde, luego el blanco y en tercer lugar el rojo. También modificó las franjas para que fueran verticales, como la del Puebla. Al centro un águila coronada sin un nopal y sin la serpiente. Para 1823, Fray Servando Teresa de Mier, nuestro paisano, solicitó al Congreso de la Unión que se le quitara la corona al águila y se le añadiera ahora sí al águila devorando la serpiente, porque habla del mito. Propuso un cuadrilongo dividido en 16 cuadros, con cuatro blancos al centro, el resto alternándose en blanco y azul, solo con el águila y sin la serpiente. Es los pleitos de siempre. Sobre el nopal y encima de un peñón emergiendo del agua. Luego algunos diputados opinaron que los colores debían permanecer igual, pues el pueblo ya se había acostumbrado a los antiguos colores, y sugirieron que pusieran al águila mexica de perfil con la serpiente, el nopal y el peñón. Y luego ya después vino Benito y la puso de frente, y luego ya vino otra vez hasta que la pusieron de perfil, más chiquita. Pues antes coleccionaba monedas, ya no colecciono monedas porque con tantas broncas guarda uno una moneda y hay un problema y va y la gasta, ¿verdad? Y toda la cosa. Recuerdo que tenía todas las banderas del centenario y del bicentenario, y se ofreció algo, pues bueno, para eso son los bienes, para remediar los males. Entonces, yo me he fijado que en esas monedas, sobre todo los 20 viejos que eran de cobre, fíjense bien, tienen, por ejemplo, un águila así bastante agazapadita, muy achaparrada. No, tiene que tener cierta majestuosidad al fin de cuentas. Entonces, los diputados decían que pusieron un águila mexica de perfil con la serpiente en Opaya el Peñón, hasta que Joaquín de Herrera, que es el que le toca ser presidente durante la invasión norteamericana, propuso también que se le añadiera la orla de encino y laurel para que se formara el escudo nacional de armas y oficial de México, que es el que nos representa en todo este tipo de cuestiones. Pero ¿cuánto nos queda? Ya se acabó el programa. Sigue Lumi Velázquez, no le cambie. Hay que saludar a la doctora Lumi Velázquez, al buen amigo Sergio León Carabeo, creo que lo mandaron a las 3 de la tarde, para que estén atentos a la programación, no solamente de ellos, sino de todo Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Yo les agradezco su atención y nos estamos escuchando la próxima semana. A ver, a lo mejor les hablo de Camargo, Tamaulipas. Hay buenas historias ahí de Camargo. Soy Antonio Negro Aguilar, la ventana se cierra, hoy sí no se cierra porque estamos al aire libre. Pero ustedes siguen escuchando Frecuencia Tech. ¡Vámonos! XHTEC 94.9 FM.